En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. That's all I want. Girl, it's up to you. You can make my dreams come true. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción de Barry Manilow, el tema que escuchábamos, I just want to be the one in your life. Solo quiero ser ese en tu vida. Bueno, vamos a presentarles un hecho destacado en una fecha como hoy, 17 de octubre, año 1995. El ex asistente financiero de Sting es acusado de estafar al cantante por la cifra de 9 millones de dólares y es sentenciado en una corte de Londres a 6 años de prisión. Pretendía robarle a su asistido, a Sting, la suma de 9 millones de dólares. Eso le sucedió al asistente financiero de Sting. Vamos con una canción de Sting a propósito de los 90. En Estrellas de Medianoche, el tema Shape of My Heart. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

south, I know you bouncing right. West coast, I know you walking right. You don't know Midwest, what you mean to me right. East coast, you still shaking right. Down south, I see you bouncing right. West coast, I know you walking right. You don't know Midwest, what you mean to me right. Una balada del siglo XXI con Kelly Rowland, que hacía parte de la agrupación Destiny's Child, y el rapero Nelly. El tema Dilema. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hermosa balada del cantante Stevie Wonder, que nos sirve para comentarles acerca de él. Resulta que en una fecha como esta, 17 de octubre del año 2006, Stevie Wonder recibe el premio Lifetime Achievement Award de parte del Museo Nacional de Derechos Civiles de la ciudad de Memphis, Tennessee. Un homenaje que le hacen a el gran Stevie Wonder en una fecha como esta, 17 de octubre del año 2006. Vamos a escuchar a Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You, llamé para decir que te amo, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sunshine of my life. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light